¿Dónde está Paula? El podcast sobre la desaparición de Paula Perazzi, una mujer embarazada que salió de su casa en San Lorenzo el 18 de septiembre de 2011 y nunca regresó. Una historia de 10 años de búsqueda y lucha por justicia, donde se puso de manifiesto el entramado de poder y corrupción en la región del polo agroexportador más importante de la Argentina. Estamos frente a una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia. Mirá, mi mujer se fue, que fue a buscar una tarea para los chicos, pero hasta ahora no volvió. Paula no se fue. ¿Qué pasó con Paula?